Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero ¿cachai? Por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. El siglo III a.C. vivió uno de los conflictos bélicos más intensos que se recuerdan en la antigüedad. Un conflicto que logró cambiar la realidad geopolítica del mundo durante muchos siglos. Roma y Cartago, las dos potencias de la época, se vieron las caras en la lucha por la hegemonía del Mediterráneo. Dos potencias y dos nombres propios, Aníbal y Escipión. Cartaginés el primero y Romano el segundo, generales de las dos fuerzas que estaban destinadas a dirimir sus diferencias en el campo de batalla. Para hablar de todo ello, contamos con la presencia de Santiago Posteguillo, escritor y profesor titular de la Universidad de Valencia y autor de una excelente trilogía sobre este conflicto, sobre esta realidad del mundo antiguo. Bien hallado, Santiago, bienvenido a Radio Onda Expansiva. Encantado de estar con vosotros, pero solo precisar que soy de la Universidad Jaume I de Castellón, ¿eh? Bueno. A veces se menciona Valencia, pero es de Castellón. Bueno. Es que si no se me enfadan luego en mi universidad. Ya me imagino. Pero adelante. Ya me imagino que con un profesor o con un escritor como tú, las universidades tendrán que estar de alguna manera rivalizando para contar con tu presencia. Comenzar con una pregunta clave. Estamos hablando de las guerras púnicas y es probable que los oyentes de nuestra radio no sepan exactamente qué es eso. O si se acuerdan, quizás sea de cuando en sus tiempos pretéritos estuvieron en el instituto y se hablaba de Aníbal, se hablaba de Escipión, se hablaba de los elefantes. ¿Qué son exactamente, Santiago, las guerras púnicas? Bueno, las guerras púnicas en realidad son tres enfrentamientos bélicos que tienen lugar entre dos potencias del Mediterráneo occidental, ¿no? Cartago y Roma. La gente suele pensar o identificar las guerras púnicas solamente con el enfrentamiento entre Escipión y Aníbal, pero hay una guerra anterior que es esencialmente naval. Luego viene el enfrentamiento más conocido, que es el de Escipión y Aníbal, y hay una tercera guerra púnica liderada por Escipión Emiliano, que viene a ser como el nieto por adopción de Escipión el Africano, que acabará destruyendo Cartago, ¿no? Entonces estos tres conflictos bélicos que empiezan, digamos, ganando los cartagineses, acaban ganando los romanos y acaban los romanos aniquilando Cartago, ese conjunto de enfrentamientos es lo que se denominaría, digamos, guerras púnicas. En concreto, la segunda guerra púnica, que se libró en el siglo III a.C., como decía en la introducción, configuró a demarcar un panorama geopolítico diferente. ¿En qué sentido podemos hacer esta afirmación, Santiago? Hombre, el mundo sería diferente si las guerras entre Cartago y Roma hubieran devenido en un final distinto. Es decir, si en lugar de imponerse Roma se hubiera impuesto Cartago, pues seguramente ahora tú y yo estaríamos hablando una lengua derivada del púnico fenicio que se hablaba en Cartago, y no estaríamos hablando en España nos estarían hablando distintas lenguas derivadas del latín, ¿no? Además, pues tendríamos otro tipo de costumbres. Yo no sé si seríamos mejores o peores, pero que desde luego seríamos diferentes, de eso estoy seguro. Por eso es tan importante ese aspecto, ¿no? Aníbal Barca es quizás uno de los personajes más conocidos de esta Segunda Guerra Púnica. Es un general del bando cartaginés que, después de conquistar buena parte de Iberia, se lanza hacia Roma, atravesando los Pirineos primero, después los Apeninos, los Alpes y finalmente los Apeninos. ¿Era un loco este Aníbal? ¿Era un visionario? ¿Era un genial estratega? ¿O quizás todas las cosas a la vez? Yo creo que de loco no tenía nada Aníbal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la descripción de este personaje en función de las fuentes, ¿no? Si leemos a fuentes como Tito Livio, pues vamos a encontrar una descripción del personaje de Tito Livio, que era un propagandista romano, donde para poco menos que nos pinta un Aníbal que es un asesino casi de niños, ¿no? Es un auténtico salvaje que echa casi espumarajos por la boca, ¿no? En cambio, si coges a Polibio, que pese a ser amigo de los Escipiones, a ser Polibio historiador de origen griego, pues era un tema objetivo, ¿no? Y en su descripción vemos que lo que viene a explicar Polibio de Aníbal es que de loco nada, sino que era una personalidad muy, muy audaz, que sabía, digamos, anticiparse al enemigo, que además sabía emplear estrategias originales que no se habían empleado antes, con lo cual sorprendía también a sus contrincantes, y que además tenía un enorme carisma y una capacidad de liderazgo sobresaliente, porque el ejército de Aníbal estaba compuesto por una amalgama de pueblos y tribus diferentes que hablaban además idiomas distintos. Es muy sorprendente que alguien pudiera tener la capacidad de liderar a una amalgama tan variada, ¿no?, de gentes, ¿no? Y Aníbal, pues, sin embargo, era capaz de hacer eso. Por eso Aníbal, desde luego, fue una de esas personas que son bastante irrepetibles en la historia. En torno a la figura de Aníbal existe la leyenda, o no sé si ahora nos explicará si es un hecho histórico probado, de que cuando apenas era un niño, apenas tenía 12 años, su padre, también un luchador cartaginés contra Roma, le obligó a jurar eterno frente a la pequeña república del centro de Italia. ¿Es un hecho, es un hecho probado, Santiago? Bueno, esto del juramento de Aníbal, de odio eterno a Roma, propuesto por su padre, etcétera, cuando era niño, es muy épico y muy novelesco, pero realmente no está probado en ningún sitio. Y yo creo que forma más parte de la leyenda que de la realidad. Y de hecho, como tal, lo traté en mis novelas, ¿no? Porque no está probado en ningún lado. No necesitaba Aníbal odiar desde niño a los romanos, quiero decir, para tener que enfrentarse a ellos. Tanto Cartago como Roma crecían y estaban condenados a chocar. Y en aquellos tiempos, pues, tampoco es que hayamos evolucionado mucho más, pero en aquellos tiempos, desde luego, las cosas se acababan resolviendo en el campo de batalla. Así que, sin necesidad de que hubiera un odio ancestral, por una cuestión de pura geopolítica, estaban condenados a enfrentarse Aníbal y los romanos. Por otro lado, otra de las figuras destacables en esta Segunda Guerra Púnica es Publio Cornelio Escipión, que sería el enemigo íntimo de Aníbal. Ambos, además, se verán en varias ocasiones las caras y ambos tienen vidas divergentes, pero quizás muertes paralelas. ¿No es así, Santiago? Sí, no. Tienen unas vidas bastante, claro, divergentes en el sentido que eran enemigos el uno frente al otro. Sin embargo, el desarrollo de su personalidad y de sus capacidades corre en paralelo, ¿no? Escipión es ese eterno tapado por la enorme sombra de ese gigante histórico que es Aníbal, y yo creo que injustamente olvidado, y por eso quizás hacer esa trilogía de Escipión, para contar la historia de la Segunda Guerra Púnica desde el punto de vista de Escipión, desde el punto de vista de una familia, los Escipiones, que no es que fueran solo importantes porque eran importantes senadores de Roma e importantes, líderes de Roma, sino porque además Escipión y todo su entorno socioculturalmente hicieron algo muy, muy, muy especial. Y es que en una Roma donde todo lo extranjero se consideraba bárbaro y a despreciar, una posición liderada por alguien como Catón, por ejemplo, Escipión pensaba que cuidado, que había excepciones, porque, por ejemplo, la Grecia antigua, Sófocles, Aristófanes, Platón, Aristóteles, Eurípides, que eso era especial, eso había que asimilarlo, ¿no? Y entonces, aunque políticamente los Escipiones son derrotados por Catón, socioculturalmente se imponen y hacen que, al asimilar Roma, la antigua Grecia, también nosotros ahora no solo hablemos como hablamos, sino que pensamos como pensamos. Una de las acciones más audaces en las que participa Publio Cornelio Escipión es, sin duda alguna, la conquista de Cartago Nova, que tal, de manera tan sumamente interesante, nos describes en tu novela. Y la cuestión es, ¿cómo fue posible que en apenas 7 días una ciudad aparentemente tan inexpugnable como era Cartago Nova cayese tan rápidamente? Bueno, es que la Cartago Nova o romana, antes la Cárjadas, ¿no?, de los cartagineses, de alguna forma, si bien parecía inexpugnable, pues tenía un punto débil, que eran unas lagunas que podían resultar vadeables. Y claro, el hecho de que pudiera obtener esta información Escipión hizo que se pudiera conseguir una victoria muy audaz y muy sorprendente en un punto que se consideraba invencible, ¿no? Y bueno, esa es una de esas sorpresas que te da la realidad, ¿no? A lo mejor si uno novelara esto simplemente y se lo hubiera inventado, dirían, pero hombre, ¿cómo va a construir alguien algo y no darse cuenta de que tiene ese punto débil? Bueno, pues llega la realidad y como la realidad, aunque esto es un lugar común, pero es cierto, siempre supera la ficción, pues llega y ocurre que una fortaleza que se creía inexpugnable tiene un punto débil, el enemigo averigua el punto débil y consigue esa victoria en apenas unos días. Volviendo quizás atrás en el tiempo, en el conflicto que representa esta Segunda Guerra Púnica, una de las batallas más importantes fue sin duda la de Cannas o Cannae. ¿Cómo fue posible, Santiago, que a pesar de la aplastante superioridad numérica que presentaba el ejército romano, Aníbal y sus tropas lograron imponerse? Bueno, el hecho de que la victoria de Aníbal en Cannae, que se sigue estudiando en todas las academias militares del mundo, incluida West Point, ¿no?, por poner un ejemplo, en Estados Unidos, lo que muestra es que el hecho de tener una superioridad numérica no te garantiza la victoria, ¿no? Aquí lo que hizo Aníbal es utilizar varias estrategias, es el lugar donde realmente se inventa o se utiliza a gran escala la maniobra envolvente para rodear a un enemigo teniendo menos fuerzas. Al atacarlo por varios puntos, desde luego lo haces mucho más vulnerable. La utilización del viento, es decir, forzar al enemigo a luchar contra el viento que los ciega. Pues parecen pequeños detalles, pero todos esos detalles aunados hacen que se consiga, además, adicionalmente, mediante el maravilloso uso de la caballería por parte de Aníbal, que le da mucha más versatilidad de movimientos a las tropas frente a unas legiones que esencialmente de infantería. Toda esta conjunción de elementos, bien dirigidos por un maestro de estrategia militar, hacen que con menos fuerzas se pueda conseguir derrotar a un ejército aparentemente más poderoso. Inmediatamente después de Cannae, Aníbal no se decide a atacar Roma y establece su campamento un poco más al sur. Su lugarteniente Marjal le comenta aquello que tú mismo reflejas en las novelas: Aníbal, sabes vencer, pero no aprovecharte de las victorias. ¿Por qué crees que Aníbal finalmente no se decidió a atacar o ocupar Roma? Bueno, esta es una de esos eternos misterios de la historia, ¿no? ¿Por qué Aníbal no atacó a Roma cuando pudo hacerlo? A ver, no era tan sencillo, ¿no? No era llegar y acabar con Roma. Roma en aquella época era una ciudad fortificada y además tenía 2 legiones como guarnición. Y esas murallas de Roma, con 2 legiones para protegerlas, hacía que forzaría a los atacantes a tener un largo asedio. No había un punto débil en esas fortificaciones como sí lo había en Cartago Nova, de tal forma que iba a ser un asedio largo. Ese asedio largo le podría permitir a Roma solicitar refuerzos venidos, por ejemplo, de la propia España o de otros lugares. Y Aníbal no quería encontrarse entre dos fuegos, es decir, asediando y a su vez ser asediado. Así que decidió, en lugar de hacer eso, debilitar a Roma apoderándose del resto de Italia. Claro, como luego no terminó de salir bien, porque también apareció un genio militar como Escipión, pues parece que Aníbal se equivocó. Pero es que a todo pasado todo se ve con mucha más discernimiento. En aquel momento yo creo que la decisión de Aníbal era la correcta. Otro aspecto interesante que nos muestras en las novelas son las intrigas que se daban en el propio Senado romano, donde una otra vez la figura de Escipión choca primero con la de Fabio Máximo y después con la del propio Catón. ¿Tan radical oposición mantenía este tipo de senadores frente a Escipión? ¿Era realmente un peligro Escipión para la propia Roma? Bueno, los enfrentamientos brutales en el Senado romano son históricos y legendarios, ¿no? Vienen desde tiempos ya de los primeros momentos de la República Romana. Y sí, eran muy... había una potencia bestial casi en este tipo de confrontaciones verbales, ¿no? Donde se jugaba poder, se jugaba el control por el poder, ¿no? Y en ese sentido, claro, Fabio Máximo y luego Catón jugaban a hacer creer a Roma que Escipión realmente quería volver a la antigua monarquía y a ser él el único poderoso de Roma, el único rey, ¿no? Debemos entender también que el concepto de república en Roma no es el concepto de república moderna. Realmente la república romana nunca era una democracia. La república romana era una especie de oligarquía, probablemente más similar al mundo ruso actual, ¿no? Donde hay una serie de oligarcas que tienen el poder, digamos, ¿no? En ese sentido, lo que no querían unos de los oligarcas es que, en este caso algunos senadores romanos, es que uno solo se tuviera más poder que los demás. ¿Quería Escipión realmente transformarse en un dictador permanente, como sí, en efecto, haría siglos después Julio César? Yo no lo creo, sinceramente. Pero Catón supo jugar muy bien su baza y consiguió que Roma pensara eso de Escipión, y por eso Escipión tuvo un final triste y dramático con relación a Roma. Casi de forma paralela, Aníbal tiene problemas similares en la institución equivalente a lo que en Cartago podría ser el Senado. ¿Vidas paralelas, entonces, Santiago? Sí, sin duda alguna. Escipión es un gran militar, me voy a la trilogía que estoy haciendo ahora. Aníbal también es un gran militar. Escipión tiene problemas en su Senado y lo mismo le ocurre a Aníbal, ¿no? Cada vez, o sea, a medida que pasan los años, las vidas de Escipión y Aníbal se van asemejando cada vez más una a la otra. Además, en los diferentes libros señalas elementos que forman parte de la leyenda o del mito que circunda a este enfrentamiento, a esta Segunda Guerra Púnica o al conflicto en general. Hemos hablado del juramento que supuestamente hace Aníbal de odio eterno a Roma, y hay otro episodio que la historiografía no se acaba de poner de acuerdo en conceder o no veracidad, y es el encuentro de ambos generales en Éfeso, en la actual Turquía, aprovechando una embajada de Publio Cornelio Escipión y la presencia de Aníbal en esta ciudad de Asia Menor, donde actuaba como consejero del rey Antíoco III. ¿Es un hecho historiográficamente probado este encuentro, Santiago? Pues nuevamente nos encontramos con otro... Hay dos encuentros puestos entre Aníbal y Escipión. El que tiene lugar antes de la batalla de Zama y el que estás refiriendo tú de Éfeso. El de la batalla de Zama sí que viene referenciado por varias fuentes, por lo cual podemos tomarlo como probable. El de Éfeso unas fuentes lo citan y otras no. Pero sí que es cierto el hecho histórico de que en esos días coincidieron en Éfeso tanto Escipión como enviado de Roma en Asia, como el propio Aníbal, que era consejero del rey Antíoco de Siria. Entonces yo sí que pienso que es razonablemente probable que dos personas que se admiraban mutuamente, coincidiendo en el tiempo y en el espacio, en un lugar, en un punto concreto, en unos días concretos, yo sí que veo probable que hicieran por verse, ¿no? De tal forma que, como sí que lo veía más probable que no, pues en las novelas este encuentro en Éfeso está recreado, además de que es un encuentro, tal y como nos cuenta alguna fuente, absolutamente maravilloso, ¿no? Y los diálogos que tienen entre ellos, o se nos dice que tuvieron, son francamente muy sabrosos y no quería grupar este momento a mis lectores en las novelas sobre Escipión y Aníbal. Algo antes de este encuentro en Éfeso, nos situamos en plena batalla de Zama, donde Escipión paga con la misma moneda a Aníbal y lleva la guerra hasta el corazón del norte de África. Es interesante también que nos comentases algo, Santiago, acerca de cómo fue posible que en este caso las legiones de Roma, dirigidas por Escipión, fueran capaces de vencer al poderoso ejército de Aníbal, que contaba con elefantes, que contaba con veteranos que se habían curtido en mil batallas, y sin embargo la suerte en este caso sonrió a Escipión. ¿Qué estrategia empleó en este caso el cónsul romano? Bueno, en Zama lo que ocurre es que también se juntan, como en Cana, varios factores, pero al revés, ¿no? Por un lado, por ejemplo, la superioridad de la caballería estaba del lado de Escipión. Por otro lado, el Senado y el Consejo de Ancianos de Cartago pues no hicieron caso a Aníbal y no le dieron los medios para traerse toda la caballería que tenía en el sur de Italia, caballería que le hizo falta en Zama. Luego es cierto que los cartagineses consiguieron reunir 80 elefantes para lanzarlos contra el ejército de Escipión, pero eran elefantes que no estaban muy bien adiestrados, y Escipión además consiguió, mediante una estrategia que consistía en abrir pasillos para que los elefantes entraran por ellos, porque ninguna bestia animal quiere pisar a nadie. Si tiene un pasillo, va por el pasillo. Es lo que hicieron estos elefantes que no estaban muy bien adiestrados. Y en esos pasillos pudieron, en su mayoría, acabar con ellos los romanos, ¿no? Este conjunto de factores es lo que, estando equilibrada la batalla, al final, la falta de eficacia de los elefantes, por un lado, y la superioridad de la caballería en este lado, en este caso, en el lado romano, es lo que hará que, al final, la balanza se incline a favor de Roma. ¿Por qué, Santiago, siendo la Segunda Guerra Púnica o las guerras púnicas en general uno de los muchos conflictos que se vivió en la antigüedad, por qué este en concreto sigue despertando una fascinación tan importante? Y yo te lo comento, yo me dedico a algo parecido a lo que haces tú, pero en el ámbito de la secundaria, y compruebo año tras año que este conflicto logra atraer la atención de los muchachos y de las muchachas, que de alguna manera se sienten atraídos por algo que ocurrió casi o hace más de 2000 años. Bueno, yo creo que lo de las guerras púnicas funciona o atrae mucho a los estudiantes, o sobre todo a los adolescentes. Primero porque uno de los contrincantes es Roma, y en general el mundo romano les atrae mucho por el mundo audiovisual que les ha enseñado: gladiadores, carreras de cuadrigas, las legiones, batallas, etcétera. Pero además, claro, es un momento donde se les explica que Roma estuvo a punto de perder, porque había otro que era muy bueno en el bando opuesto, y esto lógicamente enciende la imaginación y el interés de los adolescentes, ¿no? A esto le añades unas cuantas decenas de elefantes, y yo creo que lo tienes servido para que los chavales te escuchen con sumo interés. Bueno, pues muchas gracias, Santiago. Ha sido un placer conversar contigo. Nos comentas tú mismo que estás inmerso en la redacción de la tercera parte de tu nueva trilogía, esta vez sobre el emperador Trajano, de origen hispánico. La primera parte de esta trilogía es el libro Los asesinos del emperador. Después hemos podido disfrutar también de Circo Máximo. Y la pregunta es inevitable, y ya sabes por dónde van a ir los tiros. ¿Para cuándo la tercera parte, Santiago? La tercera parte de la trilogía de Trajano espero que esté para marzo o abril del 2016, es decir, de aquí un año. Yo suelo necesitar aproximadamente 2 años y medio para una novela de este tipo, de 1.200 páginas, más de 100 personajes. Es una novela además muy compleja, porque hablaré de Roma, hablaré de Partia y hablaré de otras partes del mundo que asisten sorprendidas e impactadas al enfrentamiento de estos dos grandes imperios. Pues muchas gracias, Santiago, ha sido un placer poder hablar contigo. Suerte, porque nos comentabas que estás ahora camino de una conferencia en Roda de Ter, un pueblo de Cataluña. Mucha suerte y hasta la vista. Hasta la vista y encantado. Gracias por vuestro interés. No me cuelgues, Santiago, que pongo un poco de música y te cuento alguna cosilla.